Radio Estéreo Quemuel está de fiesta. Ven y celebremos juntos nuestro cuarto aniversario. Evento a realizarse el día 10 de enero del 2019, hora 3:30 p.m. Lugar, cancha de fútbol de Colonia Las Flores, Cantón Santa Anita. En la alabanza, Ministerio Camino al Cielo. Porque no vienes, Julia, al Señor. Porque no escuchas hoy su voz. Solista, Maikeli Palacios. Te amo, oh mi Jesús, recibe mi adoración. Dúo, Luz y Verdad, predicando la poderosa palabra de Dios, el evangelista Juan de Dios Villalta. Trae un amigo y Dios lo salvará. Trae un enfermo y Dios lo sanará. Les esperamos y desde ya todo el staff de Radio Estéreo Quemuel 94.1 les decimos ¡bienvenidos! No hay nada.